existencia sabía que todo es un regalo que pocos cuidan sin temor. Que un te quiero es nada, que un te siento es poco, con tu textura tibia parece. Que se pueda ver.